Yo ante todo les agradezco la invitación para poder compartir con ustedes algunas ideas y los felicito por poner estos temas en discusión. Me parece que efectivamente hay avances, pero que esos avances no son todavía suficientes y que estamos en momentos en que está bueno decidir para dónde dirigir los esfuerzos. Y, bueno, yo voy a hacer simplemente algún aporte. Algunos temas voy a pasar mucho más rápido que otros, primero para no abrumarlos y segundo para dejar tiempo para que podamos conversar después, ¿sí? Yo quiero decir que me dedico a la sociología de la ciencia. Ustedes saben que normalmente se habla de ciencias duras, ¿no? De ciencias blandas. Y un colega hace unos años dijo, bueno, están también las ciencias al dente, ¿no? Y bueno, la gente como yo está en eso, en el cruce entre las ciencias más sociales y humanas y las ciencias más duras, ¿no? Nos hemos pasado años como intrusos adentro del laboratorio tratando de explicarle a los que no son gente adentro del laboratorio qué significa el trabajo que se hace ahí, ¿no? No es por hacerme propaganda, porque además les puedo mandar online, pero escribí hace unos años un librito que se llama El científico también es un ser humano, donde cuento un poco de manera más o menos, intenté que fuera entretenida algunas de estas cuestiones. Y además hay un campo que se llama ciencia, tecnología y sociedad, que existe a nivel internacional hace unos 40-50 años, que reúne a la gente que se dedica a estos temas, hay congresos periódicos, y el próximo se va a hacer en Buenos Aires, en conjunto con la CITE, que es la Sociedad Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y de la Tecnología, con la FORES, que es la Society for Social Studies of Science, que nos propusieron hace unos 3-4 años, ¿por qué no hacer un congreso conjunto? Claro que es un congreso armado por David y Goliat, ¿no? Donde nosotros, por supuesto, no somos el gigante, pero que fue muy importante para que lo que la gente de América Latina está pensando en términos de desarrollo, de análisis de la ciencia y la tecnología, pudiera ser mucho más conocido por gente de afuera de la región, ¿no? Darle más visibilidad a lo que hacemos, yo creo que es algo que no es propio solamente de este campo, sino de muchos otros bien. Punto de partida para que sepamos un poco de qué estamos hablando. Bueno, históricamente se pensó que la ciencia era una actividad universal, completamente independiente del contexto en el que se formulara. Esta era una idea muy tradicional, digamos, hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Deben encontrar en los textos de Eusebio, por ejemplo, que decía, la ciencia no tiene patria. No tiene patria son los científicos, pero la ciencia como producción intelectual, como producción social, es lo mismo en el lugar que sea. Se puede hacer en el Cairo, en Londres, en Ámsterdam, en San Pablo, en Buenos Aires, es exactamente igual. Esto empezó a ser discutido en la segunda mitad del siglo XX y se empezó a plantear que en realidad no todo era lo mismo, sino que había lugares donde se empezó a desarrollar lo que llamamos la ciencia moderna, en particular en Inglaterra del siglo XVII, muy asociado a la figura de Newton, y que de ahí se empezó a irradiar a distintos contextos, donde se fue, digamos, desembarcando lo que uno podría llamar cierto paquete de la modernidad, que tenía que ver con instituciones más modernas, obviamente instituciones de formación, las escuelas, las universidades, y que en algún momento llega también la investigación científica. América Latina no llegó de un modo muy temprano, porque España no era una potencia científica durante las épocas de la colonia, ¿no? Como si era claramente Inglaterra. Pero esa idea es, bueno, todos los países van a atravesar en su desarrollo científico etapas relativamente similares, ¿no? Esto es muy parecido a lo que en los años también 50-60 se hablaba sobre las etapas del desarrollo económico. Se suponía que había algo así como una vía única para el desarrollo económico, y ahí viene la idea de países desarrollados y países subdesarrollados, a las que después se le agregó un simpático eufemismo que decía países en vías de desarrollo, ¿no? Aún si pudiera estar 50 años, digamos, en vías de desarrollo, pero la idea es que había una vía única, ¿no? Como un tren que tiene una sola vía, donde algunos están más adelantados, pero todos van a pasar por las mismas estaciones. Y lo mismo en términos de desarrollo científico. Tanto en términos socioeconómicos como en términos científicos, esta idea se puso a discutir a partir de los años 70, diciendo, miren, no hay una única vía, ¿no? Ya en los 70, la emergencia como la potencia económica de Japón mostró que eso era una vía radicalmente diferente a la que habían tenido los países de Europa del Norte y Estados Unidos. Y después la emergencia de los llamados tigres del Pacífico, de Asia, mostraron que las vías hacia el desarrollo económico o socioeconómico no eran de una sola vía. Bueno, lo mismo en términos de desarrollo científico. Y por lo tanto, se empezó a plantear que había también aquí, ustedes saben, en términos socioeconómicos, se planteó la idea, la planteó Previs por primera vez, que fue presidente del Banco Central de Argentina y fundador de la CEPAL, planteó por primera vez la teoría del intercambio desigual y la teoría de centros y periferias. Bueno, en todo caso de centro y periferia, y nosotros le agregamos, yo tengo algunos textos hace más de 20 años donde hablo de centro y periferia, y ya en los últimos decimos, bueno, no hay un solo centro, no hay una sola periferia. Decir periferia para agrupar a países tan disímiles como países asiáticos, países africanos o de América Latina, o incluso las propias heterogeneidades que tenemos dentro de América Latina, no nos sirve mucho, digamos, ponerles un mismo rótulo. Entonces empezamos a hablar de centros y periferias. Y este es el esquema conceptual del que estamos pensando hoy, ¿sí? Hay efectivamente centros, bueno, lo vamos a explicar en 12 minutos. Sí. Entonces, bueno. Les voy a mostrar efectivamente algunos datos, ¿no? Estuvimos estudiando los últimos años la participación de los países de América Latina en los programas marco de la Unión Europea. Posiblemente ustedes ya conozcan lo que son los programas marco, los digo en dos palabras. Es el instrumento que ha tenido hasta hoy, ahora está cambiando, la Unión Europea para financiar la investigación en el contexto de sus países miembros. Entonces empezaron con un primer programa marco y hace no mucho terminó el séptimo de ellos, ¿sí? Nosotros acá tomamos del segundo al sexto, ahora tengo algunos datos del séptimo también, y lo que nos interesaba ver es si los latinoamericanos participaban o no y en qué medida, qué sentido tenía esto. Fíjense cómo la participación de los países de América Latina va aumentando fuertemente y en el séptimo todavía mucho mayor. En todo caso, tomo los cuatro países más grandes de América Latina por dos razones. Primero, bueno, ahí es lo que quería mostrarles esta evolución. Tomo los cuatro países más grandes de América Latina por dos razones. Primero, porque cualquiera sea el indicador que ustedes tomen, producción en términos de artículos científicos, cantidad de recursos, cantidad de investigadores, estos cuatro países suman más del 90% del total de América Latina, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, porque es muy complejo hablar de América Latina, ¿no? Digo, Brasil, uno podría sumar acá tres o cuatro países más que uno podría decir tienen desarrollo intermedio. Colombia seguramente es el que sigue en forma inmediata. Según los temas, Uruguay, Venezuela, ¿sí? Pero todos esos sumados son el 10%. Entonces, hay países, yo tuve un informe, participé en un informe que hicimos para UNESCO para unos años, y había países que en total tenían 250 investigadores, en todos los campos del conocimiento. Eso quiere decir que hay campos donde puede haber 3, 4 investigadores. Pero eso no es comparable con países que tienen una tradición mucho mayor, como estos cuatro con investigaciones, digamos, campos que ya se van, bueno, vamos a ver una mirada histórica en un rato. retomo estos cuatro países, ¿sí? Ahora, nos interesó ver, acá tenemos, este es el total de instituciones que participan. Acá ya tenemos solamente el sexto y el séptimo programa marco. Fíjense que el porcentaje de instituciones de América Latina, esto es sobre el total de proyectos financiados por la Unión Europea, pasa del sexto programa marco del 13 a casi el 20%, ¿no? Fíjense, esto es 20% del total de instituciones financiadas por la Unión Europea son de origen latinoamericano. Y, grosso modo, de Argentina, Brasil, México y Chile. Sí. Ya este dato nos sorprendió bastante, ¿no? Sin embargo, este dato es mucho más impactante. Acá ya no son instituciones, sino proyectos. Fíjense, esto es el sexto programa marco, este es el séptimo, esta es la participación de países latinoamericanos y esta es la participación en proyectos de los países europeos. Entonces, fíjense que Brasil, ahí la flechita está un poco para abajo, pero es acá, en cantidad de proyectos, Brasil sería el quinto país europeo, ¿sí? Superando a Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca, ¿no? En cantidad de proyectos. O sea, investigadores brasileños participan en más proyectos que todos menos los grandes países europeos. Inglaterra, Alemania, Francia, España y Italia, sí. La suma de proyectos en los que participan investigadores de Brasil, Argentina y México es equivalente a Alemania y Francia. Entonces, la primera constatación, sí, los investigadores de América Latina están participando muy activamente en los proyectos europeos. Y esto lo que nos guía es a la siguiente pregunta. ¿Y esto qué quiere decir? Y básicamente, ¿y esto qué consecuencias tiene? Vamos a hablar un poco de recursos, de plata. Sí. ¿Esta cantidad está medida en investigadores que están residiendo en América Latina o que están...? Sí, porque lo que nosotros tenemos, está bien que lo pregunten. No deja de ser significativo que nosotros tuvimos que tomar todos los datos de la base de datos de la Unión Europea, que se llama CORDIS, porque ninguno de los países tiene sistematizada esta información. Eso tiene dos razones. Una es, vuelvo sobre eso dentro de un rato, pero en todo caso es importante señalarlo, que ningún país tiene sistematizada esta información, ¿sí? Si ustedes van al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, de Argentina, de México y les preguntan cómo es la participación, en cuántos proyectos están, no lo saben, no tienen esa información. Acá, fíjense, esto es el costo total de los proyectos, esta es la contribución de la Unión Europea, esta es la contribución del participante, perdón, este es el costo por proyecto, esta es el costo por lo que aporta el participante y la contribución de la Unión Europea y la contribución del participante. Fíjense, sí. Argentina, este es el costo total de recursos, esto es el costo por participante, esto es lo que aporta la Argentina por proyecto y esto es lo que aporta la Unión Europea. Perdón, por proyecto no. El monto total. ¿Sí? Entonces, sí. Bueno, fíjense que es más o menos un 85%, un 15%, ¿sí? O sea, la Unión Europea por proyecto aporta más o menos el 85%. Esto es el sexto programa marco, que terminó en el 2006. Fíjense, no sé por qué tengo Colombia, lo que me interesa es México. Fíjense que México, casi todo el aporte es de la Unión Europea, ¿sí? En el sexto programa marco. Y el país aporta muy poquito. Muy poquito. Vamos a la siguiente. Fíjense cómo esto cambia para Argentina. Sí. Sí. Sí. Bueno, antes pasamos de un 15% más o menos que aportaba el propio país a casi un 25% que está aportando. Ustedes saben que todos los proyectos tienen contraparte, el país financia una parte de esa investigación. Supongamos que yo participo en un proyecto, en un consorcio europeo, el consorcio paga X y mi propio país me financia una parte. Esa parte que financia mi propio país pasó de un 15 o 25% en el caso de Argentina, y fíjense, México estaba financiando muy poquito, fíjense que de 13 millones de euros pasa a financiar 5 millones y medio la Unión Europea y 8 millones y medio México. Dicho de otro modo, el Estado mexicano está financiando la investigación europea. Digo, yo sé que suena, digamos, un poco choqueante, pero estos son los datos que encontramos, vamos a tratar de interpretarlos, ¿sí? Bueno, no sé por qué me quedó Colombia cuando quería decir, se me había repasado de Colombia a México, sí. Bueno, ahí tienen, ¿no? El 61% de los proyectos de los cuales participan investigadores mexicanos lo financia el Estado mexicano. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el Estado de México percibió que hasta el sexto programa marco la participación de investigadores mexicanos era muy baja, y entonces la quisieron incentivar. El modo de incentivarlo fue a través de meter muchos recursos en proyectos de colaboración. Sí. Sigamos. Entonces, ahora empecemos a interpretar un poco estos datos. Esto solo corresponde a los programas marco de la Unión Europea. Esto quiere decir, dejamos afuera toda la colaboración con el resto del mundo, sobre todo con Estados Unidos, que ustedes saben que es muy importante. La diferencia es que nosotros quisimos hacer el mismo estudio con Estados Unidos, pero la información no está centralizada, porque Estados Unidos tiene muchas agencias que financian investigación. Hay proyectos financiados por el NIH, el Instituto de Salud, por la NASA, por la National Science Foundation, por... perdón. Por distintas agencias de financiamiento. Ahora, podemos suponer que el total de financiamiento de proyectos internacionales de Estados Unidos es similar al que existe con la Unión Europea, por lo menos similar. Es decir, que esos datos habría que duplicarlos. Ahora, por otro lado, está toda la colaboración informal, a través de fundaciones que financian la investigación, que en algunos países como Alemania o Estados Unidos o Inglaterra son muy importantes, con proyectos de mucho dinero. La Fundación Howard Hughes, por ejemplo, para la investigación biomédica es muy importante, ¿sí? La Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, Kellogg y demás. Pero además está toda la colaboración informal que no figura en ningún registro, ¿no? Y ahí, para reconstruirla, uno debería ir prácticamente laboratorio por laboratorio. Como yo les dije, nosotros estuvimos muchos años trabajando adentro de laboratorio, y es más fácil el director del instituto que le cuente acerca de sus amantes que le cuente acerca de dónde saca los recursos y que le cuente todos los proyectos que tiene, ¿no? Entonces son datos que están subestimados, están claramente subestimados. Sigamos. La anterior. Entonces, para que se den una idea, el total de recursos que ingresan a la Argentina a través de la cooperación europea es equivalente a los recursos del FONCIT, ¿sí? Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, dependiente de la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología. O sea, son recursos muy importantes. Si uno suma, nosotros tenemos una hipótesis que todavía no podemos demostrar, si uno suma el total de recursos que provienen de la cooperación internacional para financiamiento de proyectos, obviamente ustedes tienen ahí salarios, mantenimiento de instituciones y demás, estamos hablando de lo que se llama normalmente fondos concursables, ¿eh? Esos recursos son mucho más importantes que los recursos nacionales, ¿sí? Si uno suma todo lo que ingresa por cooperación con Estados Unidos, con la Europea, con la Unión Europea, con otros países, hay bastante cooperación con Japón, ¿sí? Está creciendo la cooperación con China, mucho. Si uno suma todo eso, más la cooperación informal, esos recursos para fondos concursables son superiores a los fondos que financia el propio país, la Argentina. Sí. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero simplemente mostrarles que hubo distintas etapas que nosotros tomamos para conocer cómo fue el desarrollo de la ciencia en la Argentina. Dijimos, veámoslo incorporando la dimensión internacional, que en general no se toma en cuenta, ¿sí? Porque esa dimensión internacional resulta crucial para entenderlo. Uno no entiende la trayectoria de USAID, de Eluard, ni hablar más para aquí, digamos, de los personajes. Para hablar de historia, entiendo que hay bastantes físicos, ¿no? Digo, Gaviola, por ejemplo, no se entiende la historia de Gaviola, que es uno de los pioneros de la física en la Argentina, si uno no entiende su red de relaciones internacionales. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, tenemos una primera etapa que va, digamos, de la ciencia, lo que llamamos ciencia colonial a la ciencia nacional, donde primero llegan algunos científicos europeos, ¿sí? Los primeros directores del Instituto de Física de La Plata, por ejemplo, fueron alemanes. Los tres primeros directores del Observatorio de Córdoba fueron estadounidenses. Entonces, uno tiene que, en esa primera etapa, lo que hay son viajeros. Viajeros tanto, digamos, de los países centrales para aquí, como viceversa. Todavía en la primera etapa es más bien de los países centrales para aquí. Después, lo que ya hay es lo que podemos llamar los pioneros en cada uno de los campos, los USAID, ¿no? Para todo el campo biomédico, o los Gaviola para el campo de la física. Estos primeros pioneros que ya van a establecer lo que nosotros llamamos, digamos, tradiciones científicas locales. Una segunda etapa, que, digamos, la ubicamos hasta los años 60, es lo que podemos llamar una internacionalización liberal, donde, yo les decía recién, uno no puede entender, por ejemplo, cuando el lugar se va a formar, se va a formar ahí donde USAID lo manda, ¿no? USAID lo manda primero a Inglaterra con el matrimonio, primero a Estados Unidos con el matrimonio Cori, y después a Inglaterra, y en Inglaterra el lugar descubre la bioquímica. Y si hay toda una tradición fuerte de bioquímica en la Argentina, tiene mucho que ver con que Eluard levantó el teléfono y le dijo a un amigote, che, mirá, acá te mando este pibe Eluard, te promete tenérmelo ahí un par de años, y Eluard se fue fisiólogo y volvió bioquímico, ¿no? Y el desarrollo de la bioquímica tiene muchísimo que ver con esa estadía que él tuvo ahí, y esto es igual en la mayor parte de los campos. La siguiente etapa tiene que ver con, se crea el CONICET en el 58, y esta, digamos, internacionalización liberal, liberal no en el sentido de Alzogaray, digamos, para decir algo, liberal en el sentido de que no hay ninguna directiva del Estado hacia dónde orientar la cooperación internacional, las relaciones de los investigadores. No hay prioridades, no hay agendas, ¿no? Uno podría decir casi no hay política. A partir de los años 50, en 58 se crea el CONICET, un par de años antes se crean varias instituciones, ¿no? Entre la época de Perón y otras que son, digamos, el gobierno de la Revolución Libertadora, ¿no? Entre esos años se crea el INTI, el INTA, la CONEA. Entonces, ahí ya, yo llamo a ese periodo de internacionalización liberal orientada. Todavía nadie va a decir, ustedes tienen que hacer esto, pero empieza a haber ciertas orientaciones. Empieza el CONICET. Una de las primeras cosas que va a hacer es dar becas externas para ir a hacer el doctorado del exterior, ¿no? Mucho antes, mucho no, pero un par de años antes de crear la carrera de investigador, que va a ser recién a partir del 60, se va a poner realmente en marcha entre el 61 y el 62. Pero ya para ese entonces, hay 4 años que CONICET ya está dando becas para que los estudiantes se vayan a la escuela. Y hay un pasaje de lo que uno podría llamar el científico bricolaje, porque ahí se producen también cambios a nivel internacional. No es lo mismo hacer investigación en los años 20 que en los años 60. Hay algunos cambios muy importantes. El primero es cómo se pasa de este científico bricolaje, digamos, que hace sus propios aparatos, a la emergencia y desarrollo de una industria de equipamiento científico, ¿sí? El propio Eluard cuenta en su autobiografía cuando se instalan en una casona vieja de Palermo, qué sé yo, que no tienen una centrífuga refrigerada. Y que entonces para fabricarla agarran un viejo lavarropas, le meten unas cubiertas de auto y cubitos de hielo. Y esa es la centrífuga refrigerada. Y él dice, bueno, gracias a esto nosotros hicimos las investigaciones con las que 15 años más tarde me dieron el premio Nobel. Eso ya a partir, hay un punto que marca fuertemente que es la Segunda Guerra Mundial y el proyecto Manhattan, la emergencia, la fuerte emergencia de la física nuclear, ¿no? Por un lado. Por otro lado, prácticamente en los mismos años, la emergencia de la biología molecular, que a partir de, uno podría decir, bueno, en el 53, cuando se publica el artículo de Watcher y Crick sobre la estructura de la doble hélice, pero hay todo un cambio que se produce, yo les decía recién, en el equipamiento. Incluso los artículos científicos ya no van a admitir que uno diga, usé un DREAN modelo 54, que van a tener que poner el número, el tipo de aparato con el que están trabajando, el modo en que ese aparato va a ser calibrado y demás. Entonces, va a cambiar, se va a formatear, digamos, la investigación científica de otro mundo. Esto en todos los campos. ¿Sí? Por ejemplo, en el campo de las ciencias de la vida va a surgir una industria de producción de animales de laboratorio. ¿Sí? El propio Usai, en los años 30, como necesitaba, él estaba trabajando con la hipófisis de perros y no le alcanzaba la cantidad de hipófisis que tenía, tuvo que hacer un contrato con una institución que yo creo que no existe más, que era la Perrera. Yo era chico, sí, porque mi madre me asustaba con va a venir la Perrera y te va a castigar. Era su reemplazo del hombre de la bolsa. Pero, en todo caso, Usai tuvo que hacer un convenio con la Perrera para conseguir 2.000 perros, para sacarle la hipófisis y tener la cantidad de material que necesitaba. Esto ya después va a haber empresas que van a empezar a producir todos estos materiales e insumos para laboratorio. Empresas que ustedes seguramente ya conocen, pero que no existieron toda la vida. Y entonces, por otro lado, ya se va haciendo mucho más evidente la tensión entre las agendas internacionales de financiamiento y la orientación de la investigación hacia necesidades locales. Vamos a verlo en un concepto que propusimos hace algunos años, que es el de integración subordinada. Que tiene que ver con esta formación que antiguamente pasaba por el doctorado en el exterior, que después se desplaza, cuando ya se crean doctorados a nivel local en los países de América Latina, se desplaza al postdoc. Tiene que ver con que, esto lo explica de una forma muy graciosa Oscar Barsacki, en un libro que se llama Ciencia, Política y Cientificismo, un libro del final de los 60, ¿no? Pero yo lo voy a pasar más rápido. Dice, entonces a su regreso se toman una porción del tema sobre el cual estaban trabajando. ¿Sí? Yo trabajé bastante de casualidad con un investigador que después se hizo muy famoso, y su nombre lo voy a reservar porque justamente se hizo muy famoso y no lo puedo quemar ahora, pero estuvo trabajando en Oxford, en Inglaterra, sobre una proteína. Y esa proteína tenía una particularidad, digamos una anomalía, y esa anomalía contradecía el dogma central de la biología molecular. No es necesario que ustedes sepan qué cosa es el dogma central de la biología molecular, sería largo explicarlo ahora, pero si una cosa se llama el dogma central, es algo muy importante, ¿no? Es como la Santísima Trinidad de la biología molecular. Y si algo lo está contradiciendo, el tipo que lo está contradiciendo con fundamento, bueno, está en el lugar correcto en el momento indicado, ¿no? Es lo que le pasó a este señor argentino. Ahora, cuando él vuelve a la Argentina, naturalmente sigue trabajando sobre esa proteína. Porque, bueno, es lo que aprendió a hacer. Y se va a convertir en el campeón mundial de esa proteína. Va a saber lo que le pasa a la proteína cuando llueve, cuando va el sol, cuando hace frío, cuando hace calor, digamos, va a saber todo, va a ser el campeón mundial de esa proteína. Lo que pasa es que mientras tanto en el laboratorio de Oxford descubren 5 o 6 proteínas que tienen la misma particularidad. Es decir, esta anomalía en su plegamiento. Más datos les puedo dar porque con Google lo descubren demasiado rápido. Entonces, él se convierte en un enviado, digamos, en un corresponsal de este grupo de Oxford, que es un grupo muy importante a nivel internacional, en un corresponsal que sigue publicando junto con ellos, que participa de las investigaciones, pero participa de un modo subordinado, en dos sentidos. El primer sentido es que la agenda no la establece él, ¿sí? Los temas que van a ser importantes para investigar van a ser discutidos en Oxford. Y en segundo lugar, porque el problema conceptual, que es esta anomalía, él tiene una participación solo desde una de las proteínas de las que está trabajando. Pero el problema teórico, conceptual, los que tienen la visión de conjunto, que tienen un tipo trabajando sobre distintas proteínas en distintos lugares del mundo, es el grupo de Oxford. ¿Se entiende esa simetría? Entonces, yo lo llamo a eso, digamos, que mantiene el control cognitivo de la investigación. Bueno, ahora ya pasamos a la última etapa, que es la que vivimos hoy, que podemos observar, esto de este investigador que yo les contaba como ejemplo, es lo que uno observa, digamos, de los años 40, 50 hasta los 80, 90. A partir de los años 90 estamos en otra etapa, diferente, que yo la llamé una nueva división internacional de trabajo científico, una mega science. Aquello que veíamos antes es lo que Popper, post Segunda Guerra Mundial, se llama una big science, ¿sí? Porque hay dos o tres cosas que no les dije. Hay un cambio en la escala, ¿sí?, de la investigación. Digo, no se puede construir un aceleradorcito de partículas en el patio de la casa. Hay un tamaño mínimo y esa escala es mucho mayor que la existente. Hay un cambio en la cantidad de investigadores necesarios. Si la unidad de investigación en los años 20 era un tipo con sus ayudantes, un par de ayudantes, y digamos que a partir de los años 50 es el grupo, ese grupo durante todos esos años va a ir creciendo. Ustedes tienen papers hoy firmados por 300 tipos. Incluso en esos 300 hay muchos grupos que están firmando esos artículos. Y si uno va mirando la cantidad de firmas por artículo, tiene un indicador acerca de cómo la organización del trabajo se va modificando a lo largo de estos años. Entonces, esto es lo que se llamaba Big Science, ¿sí? Mucho mayor costo para la investigación, mucho mayor costo para la investigación. Meter un lavarropas y ponerle unos cubitos de hielo no es lo mismo que encargar un aparato a Alemania. Criar unos animalitos en unas jaulitas no es lo mismo que encargar 2000 hipófisis. Pero los costos aumentan de un modo muy importante. Sin embargo, a partir de los años 90, esto cambia muchísimo más. Por la emergencia de, en primer lugar, nuevos instrumentos para el financiamiento de la ciencia y la tecnología en los países desarrollados. Los países más avanzados tienen, de hecho, una cierta competencia, competencia que va a implicar destinar cada vez más recursos a la ciencia y la tecnología. Va a implicar tratar, esto nace básicamente con el derrumbe de la ex Unión Soviética. Los países de Europa generaron instrumentos para captar algunos investigadores, digamos, de los países, de los llamados países del Este, y Estados Unidos también. No es que les interesaran los sociólogos o los historiadores, estaban más interesados en ingenieros y físicos nucleares, ¿no? Pero, bueno, generaron estos mecanismos. Y a partir de ese disparador, digamos, empezaron a gestionar grandes redes. Esto, por supuesto, vino acompañado de un cambio tecnológico fundamental, como fue la emergencia de las nuevas tecnologías de información y la comunicación, y en particular de Internet. Pero ya el financiamiento de estas instituciones no es solamente por proyecto, sino que es cada vez mayor por redes, redes a las cuales se le va a dar una cantidad de recursos enorme comparado con el financiamiento por proyecto anterior. Bueno, y las colaboraciones online hacen que el propio espacio de los laboratorios sea puesto en cuestión o ya no sea significativo como lo era antes, ¿sí? Uno puede encontrar que hay redes de laboratorios que están trabajando en tiempo real, incluso no solo comunicándose, sino subiendo, bajando información, usándola al mismo tiempo, pero incluso haciendo manipulaciones en los laboratorios de otro. Posiblemente el primer gran ejemplo de esto sea el proyecto Genoma Humano. ¿Sí? El secuenciamiento del genoma humano no es el primero, sino el más visible. ¿Sí? fue posible gracias a sucesivos cambios tecnológicos que se dieron, distintas formas de financiamiento de la investigación y distinta organización internacional del trabajo. Por otro lado, los países tienen prioridades que son bien prioritarias. Hasta el sexto programa marco, los países europeos tenían prioridades que eran como, por ejemplo, biotecnología, ciencias agrícolas. Después de eso venían enormes listados donde todo era prioritario. A partir de los últimos, por eso ponemos esto a partir de los 90, digamos, fin de los 90, las prioridades son muy acotadas, ¿no? Encontrar la interacción entre tal tipo de cultivo con tal tipo de suelo en términos de lograr tal tipo de productividad. No es lo mismo que decir biotecnología, no es lo mismo que decir nanociencia. ¿Cuál es la consecuencia? Si los temas son muy acotados, si necesitan cada vez mayor cantidad de investigadores, esa cantidad de investigadores para temas tan acotados no existen en los países desarrollados. No existen. Si ustedes necesitan trabajar sobre cierto tipo de cultivo, en relación con tal tipo de suelo, y formar una red de 500 tipos, eso no existe en Europa. No hay 500 investigadores trabajando en ese tema tan específico en Europa. O para el desarrollo de una nueva droga, ¿no? No, tampoco hay. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Entonces entendemos esta creciente participación de grupos latinoamericanos. Fíjense las redes de excelencia de la Unión Europea. Hay, arrancan con 50 investigadores las redes y llegan a 600 o más. Y fíjense que los recursos van creciendo hasta 6 millones de euros por año. A ustedes 6 millones de euros les puede parecer mucha plata, a mí también, pero en realidad en términos de 600 investigadores son monedas. ¿Sí? ¿Dónde está el secreto de esto? Este dinero que pone la Unión Europea para estas redes es solo un pequeño capital de los recursos con los cuales van a disponer estas grandes redes. Atrás de esto hay, si se trata del área, digamos, de biotecnología de medicamentos, grandes laboratorios internacionales que van a financiar esa investigación. Si se trata de, digamos, van a tener consorcios público-privados que van a hacer que los montos disponibles puedan ser hasta 100 veces mayores que esto que da el financiamiento de la Unión Europea. Pero es un dato del tamaño que van a tener estas redes. Bueno, en ese contexto hay un tema que es bastante interesante. Ustedes saben que desde los años 40, 50 hasta los 80 se discutía mucho sobre el llamado brain drain, es decir, investigadores de América Latina que se iban a los países desarrollados. Y eso era vivido como una pérdida, y lo vivió con razón como una pérdida. Uno había invertido en la formación local de un investigador muchos años y muchos recursos que se perdían. Algunos lo querían ver del modo positivo, que seguían conectados y demás, pero bueno, el brain drain en buena medida se revirtió, y se revirtió por tres razones. ¿Sí? La primera es que los factores de atracción de los países centrales disminuyeron mucho. Yo estudié en Francia a principios de los años 90, fin de los 80. A principios de los años 90, si yo quería quedarme, tenía 10 mecanismos para quedarme y trabajar en Francia. Yo, que soy un inútil de las ciencias sociales, si hubiera sido un tipo que trabaja en oncología molecular o en física nuclear, hubiera tenido no 10, sino 30 oportunidades de quedarme. Hoy esas oportunidades son muy escasas. ¿Sí? El factor de atracción disminuyó. También es cierto que disminuyó el factor de expulsión por parte de los propios países de América Latina. Se acabaron la época de los regímenes militares, las condiciones económicas mejoraron un poco y, digamos, eso también es otro de los factores. Pero el tercer factor y más importante es que para trabajar en los proyectos en los que trabajaban 30 años antes in situ, en los laboratorios de los países centrales, ya no es necesario que estén allí. Lo pueden hacer desde México, San Pablo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile. ¿Se entiende? Entonces, este es otro de los elementos que explica estos cambios en el tradicional brain drain. Era una discusión con la gente que estaba muy contenta con el programa Raíces. ¿no? Entonces yo había analizado el programa Raíces, que me parece muy bueno, pero me parece muy bueno que no me haya aplicado. Los que vienen del programa Raíces son los que terminan un postdoc y volverían igual, ¿no? El programa Raíces debería traer gente que está hace 20 años afuera y que realmente tendría que poder montar un laboratorio y formar gente, no en los países donde están, sino venir a formarlos acá. Pero eso requiere un esfuerzo mucho mayor, porque hay que montar verdaderos laboratorios, ¿no es? Darles $5,000, traerte un container y volver. Pero esos que vuelven, está muy bien que vuelvan, pero volverían igual, ¿sí? No todos, pero una parte muy importante volverían igual. No es porque le den $5,000 y unas palmadas en la espalda que alguien deja el laboratorio de Harvard para volver a la Argentina. Entonces, voy a terminar con un ejemplo. ¿Sí? Nosotros trabajamos muchos años sobre la enfermedad de Chagas. La elegimos porque tiene tres características que son muy importantes. La primera es que fue un objeto de investigación hace más de un siglo. ¿Sí? En el 2009 se cumplió un siglo de investigación sobre la enfermedad de Chagas. La segunda es porque es una enfermedad que solamente existe en América Latina. ¿Sí? No existe ninguna. Bueno, ahora sí, en California y en Texas han encontrado casos de Chagas, porque en los bancos de sangre muy a menudo son, como pagan a los donadores de sangre, van muchos latinoamericanos a dar sangre por ganarse los $100 que les dan. Y claro, no se hacía control de Chagas, porque como no había Chagas, entonces empezaron a encontrar sangre contaminada con Piconsoma cruzi en bancos de sangre y por las migraciones, digamos. Pero en general es una enfermedad solamente latinoamericana. Y la tercera razón es que no hay ninguna droga eficaz contra la enfermedad de Chagas. El ejemplo este es de una red que investigadores muy prestigiosos de Argentina, Brasil y Venezuela se integran en una gran red coordinada desde Seattle y Uppsala para obtener el secuenciamiento completo del genoma del Piconsoma cruzi. Quiero decir que la asociación entre Chagas y biología molecular no es azarosa, sino que fue el primer objeto que tomó la biología molecular en Argentina. En el instituto que antes era Campomar, los discípulos del propio Leluar, entre ellos el que empezó con esto, era Torres, Héctor Torres, que después se independizó y creó el INGEVI, fue decano de la Facultad de Ciencias de la UBA. Quiero decir que los que trabajan en la biología molecular del Piconsoma cruzi no son tipos marginales que eligieron un tema porque no sabían qué hacer, sino que están en el corazón de la tradición biomédica de la Argentina. Ustedes saben que la comunidad científica, como todo otro espacio social, tiene clases altas, clases medias y sectores populares. Hay una estructura estratificada donde no todos tienen el mismo peso ni la misma capacidad de tomar decisiones. ¿Cuál fue la justificación para la participación en esta red? De la que participaron por lo menos dos importantes grupos de Argentina y un tipo muy importante en Brasil, tan importante que era el director del programa de enfermedades tropicales de la OMS. Este nombre sí lo puedo decir, es público, Carlos Morel, que trabaja en Río Janeiro, en Fiocruz. Entonces la idea es que se iba a poder detectar un blanco para desarrollar una vacuna. La idea de la vacuna se abandonó después porque era muy complicada, pero sí una nueva droga para matar al parásito. Los supuestos implícitos eran que para luchar contra la enfermedad de Chagas hay que producir conocimiento científico, aunque podría haber otras soluciones. Podría haber conocimientos técnicos, no necesariamente científicos, ahora después lo podemos ver, pero por ejemplo, en el sur de Brasil, con un trabajo hecho por epidemiólogos y antropólogos, lograron erradicar el Chagas, ¿no? Con fumigación sistemática y demás. Es decir, no hay un gran conocimiento científico metido ahí. El segundo supuesto es que, como no hay drogas disponibles, hay que trabajar en el desarrollo de nuevas moléculas, aunque habría otros conocimientos. Yo estuve, me invitaron hace algunos años al Comité Nacional de Chagas, que dependía del Ministerio de Salud, y participé de una reunión, porque se me ocurrió decir, bueno, en el comité estaban, digamos, había epidemiólogos, entomólogos y demás, pero sobre todo había biólogos moleculares, Y a mí se me ocurrió decir que había otro tipo de investigaciones que podían hacer. Por ejemplo, desarrollar un nuevo tipo de insecticida. ¿Sí? En realidad, el problema más importante de Chagas no es fumigar las casas, los ranchos. Porque eso se hace, se puede hacer y se hace salir a toda la gente, viene a la gente del Ministerio de Salud Nacional o Provincial, sale toda la gente, se fumiga, caen todas las lechucas que están metidas en el techo de paja, se barre y al día siguiente, a la misma noche, si se hace temprano, la gente vuelve. El problema es lo que se llama el periodicidio, el corral, ¿sí? Los chanchos, las cabras, son todos animales portadores del Trypanosoma cruzi. Ahí no se puede fumigar, porque no hay ningún insecticida que sea eficaz matando a las lechucas e inocuo con los animales, ¿no? Entonces, ahí había una línea, claro, no se van a publicar papers con esa investigación. Y eso fue el motivo por el que me dieron una formal invitación a que me retirara del comité, que en lo posible no volviera nunca más. La tercera es que los investigadores más prestigiosos eran los que tenían que trabajar sobre el tema, aunque hubiera otros grupos, por ejemplo, localizados en las zonas endémicas. En Parque Centenario, en la ciudad de Buenos Aires, hay relativamente poco chagas, ¿no? Digo, hay mucho más, bueno, aquí en Santiago del Estero, en Tucumán, en Catamarca, ¿no? En Córdoba, en Salta, en Jujuy, eso está en las zonas endémicas. Hay un solo grupo realmente muy prestigioso que trabaja sobre chagas, que está en la Universidad de Salta. Digo, localizado en zonas endémicas. Y un par de grupos en Córdoba, pero bueno, también en Córdoba capital tienen tanto chagas como en Parque Centenario en Buenos Aires. Y la idea, y este es un supuesto fuerte, es que una vez producido el conocimiento, habrá formas de aprovecharlo socialmente. Y esto es lo que nosotros solemos llamar pensamiento mágico. Produzcamos el conocimiento que de algún modo alguien lo va a usar. ¿Sí? Y esto es, está en la base, entonces tenemos ahí la diapositiva, ahí está, de lo que llamamos el modelo lineal tradicional. El modelo lineal tradicional supone que, metiendo recursos, esto, imaginen que es una olla, y que acá abajo está el fuego, que son los recursos, la plata, y que metiendo muchos recursos uno va a tener ciencia básica, que si le mete más todavía la olla se va a ir calentando y va a tener ciencia aplicada, que después va a tener desarrollo experimental y que en algún momento va a desbordar, va a tener innovaciones y que las innovaciones van a atender problemas sociales. Este modelo es falso por donde lo miren. ¿Sí? Este modelo es falso por donde lo miren. En primer lugar es falso porque la diferencia entre ciencia básica, ciencia aplicada y desarrollo hoy no tiene ningún sentido. No sé si lo tuvo alguna vez, pero hoy no tiene ningún sentido. Alguien que está desarrollando, por ejemplo, un nuevo tipo de semilla transgénica, está haciendo un desarrollo claramente tecnológico, pero está generando conocimiento básico porque puede estar formulándose nuevas preguntas acerca de la regulación de la expresión genética en esa planta. Está haciendo obviamente ciencia aplicada también, y no es separable. Y puede estar haciendo las tres cosas al mismo tiempo, y la mayor parte de las investigaciones pueden tener estas características o pueden cambiar. En segundo lugar, no se va necesariamente de la ciencia básica a la innovación recorriendo estas etapas, sino que la mayor parte de las innovaciones recorrieron caminos completamente diferentes. Y en tercer lugar, esta flecha es muy problemática. Tiene tantos supuestos metidos ahí, que ahora enseguida los vamos a ver, que, digamos, es por eso que lo llamamos pensamiento mágico. Este es un modelo lineal orientado. Tiene un poco menos de problemas que el anterior, pero tiene problemas graves también. Ustedes tienen toda la comunidad científica, no se financia todo, sino que se decide que va a haber un corpus de conocimiento relevante. Por ejemplo, vamos a decir que Chagas es un área claramente relevante, nadie se va a poner a discutirlo, aunque nadie sepa cuántos chagásicos hay en Argentina. El último dato que tenemos es del año 95, todo lo demás son estimaciones, porque es el año en que se terminó el servicio militar obligatorio. Aún así, yo tuve la posibilidad de preguntarle a uno de los investigadores del Ministerio de Salud, digo, pero los datos que ustedes tenían de todo el país eran de servicio militar, sí, o sea, de varones, sí. ¿Puede haber alguna influencia, por ejemplo, hormonal en la capacidad de contraer chagas diferenciada por hombres y mujeres? Y sí, puede haber. ¿Ustedes qué hacen? ¿Duplican la cifra que tienen de hombres cuando podría ser el triple o un tercio si hubiera un efecto diferenciado en hombres y mujeres. En primer lugar, las mujeres, y esta es una de las formas que todavía más persiste en la transmisión de Chagas, es la transmisión intrauterina. Digo, es la que, es la más difícil de controlar, ¿no? La vectorial se fumiga. Entonces, no es indiferente saber cuántas mujeres hay. Y nunca se supo. Pero bueno, estaba el dato, hoy no hay ningún dato. Se estiman 4 millones de personas o infectadas o en riesgo. Ustedes saben que además Chagas tiene una etapa indeterminada donde una parte podría no desarrollar nunca la enfermedad. Pero no lo sabemos. Ahora, 4 millones es el 10% de la población. Pero es el 10% de la población tomando desde Ushuaia a La Quiaca. Pero ¿qué porcentaje es de la población de Santiago del Estero o de Catamarca? Hay pueblos enteros, esto es bastante interesante, fueron los antropólogos y les preguntaron qué enfermedades hay aquí. Entonces la gente decía, bueno, acá tenemos sarampión, gripe, qué sé yo, 2 o 3 más, ¿sí? Y no decían más nada. El hacía entrevista y le dijo, ¿y Chagas? Ah, no, Chagas tiene todo. Con lo cual, ¿no?, lo tenían incluido, naturalizado, como que eso no era necesariamente un problema. Bien, entonces acá ustedes definen un conocimiento relevante, por ejemplo, ¿quién va a decir que Chagas no es una cosa relevante? Afecta a población pobre rural, y no tenemos ningún tratamiento eficaz. Entonces, de cajón, vamos a definirlo como relevante. Y vamos a tener estas flechas que van a hacer que abordemos. De nuevo, el problema que hay está en estas flechas. ¿Qué quiere decir estas flechas? ¿A través de qué mecanismos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué instrumentos? ¿Movilizando qué recursos? ¿Recursos humanos? ¿Recursos de conocimiento? ¿Recursos materiales? Vamos a abordar eso. Vamos a hacer una vacuna, vamos a hacer una droga, vamos a tirar abajo todos los ranchos, a hacer monobloques de cemento, a liquidar a la población. Todas estas soluciones la humanidad las tomó en el pasado. No es tan loco. O sea, liquidar una parte de la población y sí, se hizo. Uno puede decir, bueno, pues, ahí no es lo mejor. Agarrar y borrar viviendas rancho y meter monobloques de cemento, se hizo. A ver, todo esto es lo que oculta esa flecha. Bueno, entonces, la primera pregunta es, ¿quién define qué es un problema social? ¿Sí? ¿Quién lo está definiendo? Porque en función de eso después se define qué es conocimiento relevante. Entonces, definir qué es un problema social es sustantivo. El modo en que se define no es neutro. ¿Cuáles son las alternativas de resolución? Nunca la alternativa es única. Siempre hay distintas alternativas y eso implica favorecer ciertas prácticas, ciertos actores, ciertas cuestiones y no favorecer otras. De modo que esto también está oculto en estas rayas negras que venimos diciendo. ¿Qué diversos conocimientos podrían producirse? Porque, ¿qué queremos? ¿Aumentar la cantidad de papers en bases de datos internacionales con la palabra clave Chagas? ¿O de Cruci? ¿O Tripatriató Manifesta? Bueno, eso podría ser un objetivo de política. Entonces tenemos que hacer ciertas acciones. Si lo queremos, que no haya más enfermos, bueno, veamos si eso es compatible con producir papers o no. Tal vez lo sea. ¿Qué otros actores deberían participar para industrializar el conocimiento? ¿Qué significa industrializar el conocimiento? Pasar de un paper a algo que aborde ese problema social. Y ese es el proceso más complejo. ¿Y cómo democratizar el conocimiento y las decisiones? Hay una cuestión que es muy importante, el conocimiento científico no es neutral ni viene después que un problema ya fue definido. El conocimiento científico participa muy activamente en la definición de un problema. Nosotros decimos la historia de la enfermedad de Chagas. Salvador Massa, cuando instaló la MEPRE en Jujuy, dijo, este es un problema médico y lo voy a plantear en estos términos. 20 años más tarde, un discípulo de él, que no peleaba a muerte, después Cecilio Romagna dijo, no es un problema médico, es un problema de salud pública. No se tienen que ocupar los médicos, sino que se tiene que ocupar el Estado. Y lo elevó al concepto de enfermedad nacional. Ahora, fíjense que atrás de cada definición hay conocimiento científico, que no es neutral, sino que está desempeñando un papel público. En los años 70 vinieron los biólogos moleculares y dijeron, el problema está en el parásito. hay que estudiar al parásito, porque cuando lo conozcamos bien lo vamos a poder matar. Entonces estudiemos la genética del parásito, olvidémonos por un rato de los enfermos, de la vinchuca, de los ranchos y demás, y concentrémonos en esto. Esto es otra estrategia. Piensen que atrás de todo esto hay una base de conocimiento que se impone por sobre otras. Entonces, todo esto, esas líneas, son lo que yo llamo una ficción. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa línea? Yo paso de un conocimiento relevante a un problema social sin transición. Entonces, esa es la línea, eso es lo que yo llamo, digamos, crear una ficción. Y esa ficción, digamos que prevalece bastante en la mayor parte de las políticas de ciencia y tecnología de los países del mundo. Industrializar no quiere decir que lo tenga que ser un tipo de entidad, de persona en particular. Industrializar quiere decir pasar de un conocimiento, o bien abstracto, o bien contenido en un artículo científico, o bien contenido en la discusión de un grupo de investigadores, a una cuestión material. ¿Sí? Material que puede tener muchísimas variantes. Puede ser un método, puede ser un producto metido en el mercado, puede ser una nueva forma de organización. Pero no es la idea original. Ese proceso es el que llamamos industrialización. Entonces, fíjense el resultado de este proyecto de secuenciamiento del Tech-Dulce, ¿no? Todos estos son papers reales que yo estoy tomando. Acá se secuencia una porción del ADN y ¿qué se hace con esa porción? Se publica un paper. Acá, a partir de que uno tiene identificada una porción del ADN del tripanosoma cruzi, el parásito causante de la enfermedad de Chagas, empieza a buscar un blanco, es decir, un lugar donde atacar a ese parásito. Cuando busca un blanco, lo que hace es publicar otros papers. Y ahí encontramos la primera barrera. Encontramos los blancos donde atacar al parásito y necesitamos una molécula que haga, por ejemplo, inhiba la expresión de una proteína que sea fundamental para la vida del parásito. Entonces el parásito no se reproduce y se muere. O bien, sobreexpresamos algún gen del parásito que finalmente tenga el mismo efecto y lo termine matando. Ahora, encontrar la molécula no es algo tan simple. Ustedes tienen cientos de millones de moléculas posibles, ¿no? ¿Y cómo se hace? Bueno, ¿cómo se hace aquí? Ustedes empiezan a buscar, prueban a nivel in vitro qué tipo de moléculas tienen el efecto que uno está buscando. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en Alemania o en Francia? Estuve en un lugar, en un laboratorio mixto de una empresa con el CNRS, que es como el CNRS de Francia, un aparato que tendría más o menos este tamaño, como esta parte de la sala. Esto hace unos 10 años. Se llama screening de alta velocidad, que testea una gran cantidad de moléculas. Yo no me acuerdo ahora, pero digamos 300 por día. Nosotros lo hacemos a mano cuando ese aparato puede testear 300 por día, es decir, que hace en un día lo que un grupo de investigación podría hacer en un año o dos. Con lo cual, esto es bastante complicado. ¿Cuánto vale ese aparato? Estaba en unos 2-3 millones de euros. En Alemania en ese momento había 7 y en Francia 5. Supongo que ahora tienen el doble. ¿Cuántos hay en América Latina? Desde México hasta Argentina. Cero. Ninguno. Ninguno. De modo que acá ya tenemos un problemita con la industrialización de este conocimiento. Pero a veces se encuentra la molécula, porque yo les hago un poco de trampa. No es que haya que buscar en cientos de millones de moléculas, sino que uno ya lo tiene un poquito más acotado. Por eso son cientos de miles. Y finalmente se encuentra una molécula que desempeña ese papel que uno quiere que desempeñe. ¿Sí? Y entonces cuando encuentra la molécula, ¿qué hace? Publica otro paper. Y ahí tenemos la segunda barrera. Tenemos que pasar a las pruebas, ya no en los tubitos de ensayo, sino a los seres vivos. Ya que tenemos a los ratoncitos, ¿no? Y este es un problema bastante complicado, porque ¿qué pasa? Si se muere el ratoncito, me quedo sin plata. Entonces, pues yo, finalmente el ratoncito se me mueren algunos, pero en algún momento logro que la molécula funcione. ya barrí algunos ratoncitos abajo de la alfombra, y ahora tengo la barrera más importante, y es que hay que pasar a humanos. Y ahí ya no tienen solamente, tienen por ejemplo, acá está el tribunal de inquisición, los tribunales ordinarios, porque un ratoncito, si se nos muere, lo podemos mandar abajo de la alfombra, pero ya con humanos es un poco más complicado. De hecho, les decía, este grupo de la Universidad de Salta es el único que está trabajando en una vacuna con un parásito de virulencia atenuada. Nosotros le fuimos a ver, le preguntamos, bueno, ¿por qué sigue trabajando? Y la verdad es que, porque estamos convencidos de que la vacuna es posible, etc. Lo que pasa es que no la puedo probar nunca, porque las regulaciones no me permiten probar. Digo, ¿y entonces por qué sigue? Está en algo que está convencido solamente usted, que solamente le permite publicar papers y que nunca lo va a poder probar. Y me dice, bueno, en algún momento puede haber, y se le avisaron los ojitos, ¿no?, un brote de 5.000 infectados en Bolivia, entonces me llaman y yo voy ahí con mi galicita y puedo vacunar a todos. Porque en ese contexto ya no les va a importar mucho las cuestiones éticas si tienen 5.000 en un pueblito que se infectaron de un día para el otro. Mientras, digamos, él estaba esperando que eso ocurriera. Bueno, ahora, bueno, a veces se suele pasar. Claro que eso tiene que ser, no ser tóxico, tiene que cumplir la farmacocinética que se pretende, es decir, ir al lugar al que se quiere ir. En este caso es muy complicado, tiene que atravesar las paredes de la célula, matar al parásito y dejar a la célula intacta. Y además tiene que ser fraccionable y administrable. Digo, si la dosis necesaria son 27 litros de agua por día, bueno, eso no se puede administrar. Y además, fíjense, tiene que todo eso producirse a un costo accesible. Si cada dosis cuesta 2 millones de dólares, vamos a terminar curando a un solo tipo. Ahora, fíjense que todo esto no está al final, está al principio. Yo no voy a elegir una molécula que no pueda ser fraccionable y administrable. Y si la elijo, es porque en realidad no estoy orientado a industrializar ese conocimiento, sino que tengo otros objetivos. Entonces, con esto vamos a terminar. La ficción es que nosotros podemos pasar del ADN a la farmacia, evitando todas las otras barreras que tienen que ver con la industrialización. Fíjense este esquema, ¿no? Nosotros le llamamos proceso de purificación. Tienen todo lo que les explicamos, lo que explicábamos recién. Un entorno social y natural donde viven las personas infectadas, en viviendas, ranchos donde se alojan las vinchucas, están los enfermos, los médicos que les extraen la sangre, de donde van a operar los anticuerpos y van a poder evitar los parásitos. Acá hay una negociación entre médicos y biólogos moleculares que voy a pasar por alto. Tienen equipamiento científico provisto por agencias internacionales de financiamiento. Y ahí van a extraer la secuencia del ADN y lo que les interesa en realidad es identificar procesos biológicos significativos que no van a ser significativos para la enfermedad de Chagas, sino que van a ser significativos en sí mismos. Esa es la razón por la cual un consorcio de CEAFNI y un consorcio de Uppsala, Uppsala está en Suecia, digamos, la vinchuca, digamos que cuando hace 20 bajo cero tiende a no sobrevivir. El CEAFNI está al noroeste de Estados Unidos, digamos, también el invierno está como fresquito y suele haber poca vinchuca. Digamos, ¿por qué están financiando todo eso? Están financiando todo eso en primer lugar porque tienen consorcios junto con empresas que apuestan a que a partir de estos procesos biológicos significativos se puedan generar otras drogas que serán industrializadas a nivel internacional y que nosotros después tendremos que comprar. En todo este proceso, lo que desaparecieron son los enfermos, los ranchos y las vinchucas. Esto está purificado en una secuencia de ADN. Ustedes saben que esta secuencia, que puede ser A, G, T, C, C, G, T, A, etc., ustedes no tienen por qué saber que provino de un tripanosoma cruzi, de un parásito metido dentro de una vinchuca, metido dentro de un rancho, metido en Santiago del Estero. Ese fragmento de ADN podría provenir de una planta o de un humano, que da lo mismo. Entonces fíjense, como ahí ustedes lo que están es aislando ese cacho de conocimiento de todo el resto de las dimensiones. ¿No? ¿Cómo industrializar esa secuencia de ADN metida en una base de datos de internet, coordinada desde Uppsala y de Seattle, para dirigirla a estos enfermos en sus ranchos y demás. Bueno, entonces fíjense, para volver al principio, las políticas locales solo operan sobre una porción de los procesos de producción y supuesto uso de conocimiento. Quiere decir, sobre todas estas redes internacionales, las políticas locales no operan. Segundo, la ideología de la cooperación, y esta la comparten la mayor parte de los países de América Latina, cuantas más relaciones internacionales tengamos mejor, sin meterse en, en qué hacen los investigadores cuando cooperan internacionalmente. Lo cual no quiere decir que esté muy bien cooperar. Lo que quiero decir es, eso no es una política, eso es un desafío. ¿Sí? Lo que hace México, es decir, vamos a incentivar que los mexicanos participen en los programas marco, aún financiando nosotros el 60% de esos proyectos, pero sin investigar qué es lo que hacen nuestros investigadores cuando participan de esos proyectos europeos, eso no es una política, eso es el desafío. Y tiene justamente los efectos más perversos. La integración de grupos locales en grandes redes, cuando las agendas ya fueron establecidas por agentes públicos y privados, hace que su grado de negociación sea cero. Tengo casi cero, porque no quiero ofender, pero digamos, si a mí me llaman de un consorcio, y nos pasó a nosotros, yo tengo un chico que está terminando su doctorado sobre la historia de la química. Y le dijeron que lo iban a financiar, pero si en vez de hacer la historia de la química, hacía la historia de la investigación sobre sustancias naturales. Y entonces dijimos, bueno, de la química sobre sustancias naturales, no. O investiga esto o no lo financia. Porque a nosotros nos interesa. Y si no, llamo al que sigue. ¿Sí? Entonces, no, si eso nos, de nuevo nos pasa a nosotros, que somos inútiles historiadores y sociólogos, eso pasa, digamos, con los biotecnólogos de un modo mucho más claro. Y entonces hay, de hecho, una deslocalización de las actividades, así como en los años 80 una parte de la actividad industrial de los países más desarrollados se, digamos, deslocalizó a los países del sudeste asiático, pero conservando la capacidad de diseño y de planificación. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Adidas dejó de producir en Alemania y se mudó a Taiwán o Corea, creo que Corea. Pero el diseño y la estrategia de comercialización seguían en Alemania. Lo que se transfirió fue la mano de obra. Actualmente porque un obrero alemán ganaba 2.000 euros y un obrero coreano ganaba 40. No quiero decir que sea exactamente lo mismo, ¿eh? No quiero decir que sea exactamente lo mismo. Estoy exagerando para mostrar una tendencia. Entonces, en este contexto hay una tensión creciente para la relevancia local del conocimiento, porque hay muy poco espacio para transformar problemas sociales en problemas de conocimiento. Junto con un colega, hace algunos años, propusimos el concepto CANA. CANA quiere decir conocimiento aplicable, no aplicado. Porque cuando fuimos a ver, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo se distribuye la investigación en Argentina? Suponíamos que el 70% iba a ser conocimiento básico, pero que declaran los propios investigadores, lo que declaramos nosotros. Y nos llevamos a la sorpresa de que el 70% era aplicado. ¿Sí? Solamente un 20-25% básico y el 5-10% restante era desarrollo experimental. Pero decimos, bueno, si nosotros tuviéramos el 70% del conocimiento aplicado, estaríamos en Alemania. Entonces, ahí dijimos, no, esto no es aplicado, esto es aplicable. En general, es aplicable y no aplicado. Pero muchos conocimientos que son CANA en el contexto local son factores de desarrollo e insumos de innovaciones muy importantes en el contexto central, que es lo que nosotros llamamos, en un proyecto que empezamos hace poquito, la explotación cognitiva. Bueno, muchas gracias.